tardes, son las 9:02, como siempre que estamos aquí en Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Hola, buenas noches a todo el mundo, soy Guillem Caballé y esto es lo que empieza ahora mismo, Game 40. ¿Os habéis fijado que Moon no está de vacaciones en el Caribe? Dice que le demos recuerdos, de hecho ha enviado algún fax que otro, pero evidentemente no nos vamos a hacer ni caso. A que sí, ya vamos a hacer caso, de momento. Es a Manuel Martín Vivaldi. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Guillén. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo ha pasado la semana? Pues ni lo sé, la verdad ya no me acuerdo. Ah, bueno, vale, gracias, de acuerdo. Bueno, me lo he pasado muy bien. Dale. No tan bien como Mup en el Caribe, ni Carlos Ulloa, donde quiera que esté, pero... Bueno, pues Carlos Ulloa dentro de nada aparecerá aquí en el programa. Lo que pasa es que está metido en un atasco y no podía asistir de momento puntual a su cita de Game 40. De todas formas, sed todos bienvenidos. Este es nuestro sumario de hoy. Estamos la asistencia del señor Carlos Ulloa, pero aparte de todo eso, en el programa tendremos evidentemente las noticias que han ocurrido a lo largo de la semana. Y desde luego hoy vienen sustancias bastante importantes y muy suculentas. También tendremos, por supuesto, la solución a nuestro desafío de este mes de septiembre. Y además tendremos otro nuevo desafío y además en directo. Así que iros apuntando el teléfono de 347-0783. 91-347-0783 para luego llamar al desafío que os haremos en vivo y en directo aquí en Game 40. Por supuesto, nuestros Filipón analizarán. Yo no utilizaría esa palabra, pero bueno, tendrán sus más y sus menos con la ciudad de los niños perdidos. Tendremos un nuevo Fatality esta semana y, por supuesto, otro nuevo veredicto. En esta ocasión, el de Parapa de Rapper. Empezamos así nuestro Game 40 de hoy, día 28 de septiembre de 1997. Sed todos bienvenidos. Empezamos, como siempre, con música y además con la prueba fehaciente de que hemos perdido absolutamente el respeto por la audiencia. Señores, esto es Tamagotchi Dance. Tamagotchi dance. el chico no canta mal. En fin, ahí lo tienes, la banda sonora original del Tamagotchi. Ya es lo máximo que podrá sonar ya aquí en Game 40. Lo han hecho un par de chicos, uno de ellos es español, al menos el primero sospechamos que también, Basil Godi y Jorge Gómez, de una especie de campaña que van a realizar gente, evidentemente, de Bandai y también con la compañía discográfica Bad, que también extraerán pues un montón de merchandising de los Tamagotchi, tanto peluches como muñecajos pequeñitos. Y esta canción no va a ser difícil que la olvidéis, evidentemente, pero la tendréis bien presente dentro de bien poquito, seguramente en cualquier parte de este país. Y es que pretenden vender ni más ni menos que medio millón más de Tamagotchis hasta lo que nos queda de año. Imaginaros. Pues yo no voy a comprar ninguno más, ¿eh? Bueno, de esta forma, si hemos empezado hoy Game 40, evidentemente no seáis incautos y no penséis que el resto del programa será algo parecido. No se volverá a arrepentir. No se volverá a disculparnos. Pero bueno, cosas peores han sonado aquí, Manuel, y no me digas que no. Aunque... No. Bueno, realmente... tiene su gracia, al menos tiene un cierto parecido a un clásico de los Jackson 5. Sí, por lo noticioso del tema, pues aún tiene cabida en nuestro programa, pero lamentable. Bueno, en fin, no nos pasemos demasiado, no hundamos las esperanzas de cierta gente. Vamos a por el desafío. Hoy empezamos de una forma distinta. En 40 no empezamos con las noticias, aparte, bueno, ciertas razones y el atasco de Carlos, pero aparte, pues que ya pensábamos hacerlo algo parecido. Y es el desafío, la solución del desafío de este mes de septiembre. Muchos de vosotros habéis escrito, muchos más habéis enviado a mails, evidentemente los comodones también. Hemos hecho el sorteo justo antes de empezar el programa y hemos sacado, en este caso, mira, una tarjeta, no un mensaje mail, como en las últimas ocasiones viene de asiento habitual, y vamos a dar la solución a nuestro desafío, que como recordaréis, era dar el nombre de los ordenadores, porque tenían nombre propio, de las siguientes películas: de 2001, Odisea en el Espacio; de Sueños Eléctricos, que es la música que está sonando; de Juegos de Guerra; de Terminator 2, y de uno opcional vuestro propio, que vosotros decidáis, y que tenía que estar en vuestra tarjeta postal con, evidentemente, vuestros datos y vuestro número de teléfono. Has taught me to be brave. No matter where I go, I'll never find a better prize. Find a better prize. Oh, you're miles and miles away. I see you. Así era el desafío, y la verdad es que elegir al ganador ha sido tan fácil como meter la mano dentro del saco, así de claro. Y la mayoría de vosotros que habéis escrito lo habéis acertado, algunos no demasiado. Pero bueno, tengo aquí una carta de un tal Julián Nieto Andrés, que por cierto lo tengo al otro lado de la línea telefónica. Buenas tardes, Julián. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal tarde hace por Salamanca? Bien. ¿Sí? ¿Nos ha llovido? Fresquito, pero bueno. Bueno, pues Julián, ya que estás aquí, voy a pasar de leer lo que pone en tu postal y me lo vas a decir tú mismo, ¿vale? A ver si es cierto que lo conocías o has mirado muchos libros. Sí. A ver, el ordenador de 2001, Odisea en el Espacio. HAL. Falta algo ahí. HAL 9000. El 9000. Bueno, 9000 falta. Nombrecito. Ya. HAL 9000. Bueno. Perdonamos, aguantamos una más, ¿eh? Sí, bien. Venga, va. Sueños Eléctricos. Edgar. ¿Y cuándo sale esto en la película? Esto ya no entraba en el concurso. Esto no entraba en el concurso, pero lo digo yo, sale al final. Y uno de los mensajes que me enviaron dice: vaya mala leche que tenéis, que salía al final de la película y no al principio. Me la ha tenido que tragar entera. Ya te decía, sí. Juegos de Guerra, Julián. Joshua. Muy bien, o también el QOPR, también era válido. Terminator 2. Skynet, muy bien. ¿Y la opcional? Ahí pones Alien, por ejemplo. Alien, sí, que se llamaba Madre. Muy bien, pues ¿qué consola tienes, Julián? Pues tengo Saturn y Nintendo 64. Pues te vamos a dar una de Saturn. Has elegido un juego para Saturn. Has elegido un juego para Saturn porque lo has dicho primero. Pues, vale. Pues muy bien. Eso pues ponía en la postal, ¿no? Sí, sí, tengo que poner una postal. ¿Has comprado la Nintendo hace poco o preferías un juego para Saturn? Bueno, me da igual. De acuerdo. Pues dentro de poquitas semanas o poquitos días, mejor o dicho. Poquitos meses, recibirás el juego en tu casa. ¿De acuerdo, Julián? Vale, vale. Enhorabuena. Estate atento. Luego te llamamos otra vez para confirmar la dirección. ¿De acuerdo? Vale. Venga, hasta gracias. Luego. Pues ahí tenemos un ganador del desafío de septiembre y vamos a plantear el de el desafío de ahora mismo. Un desafío un poco extraño. Sí, yo diría que más que extraño... Revolucionario. Revolucionario tampoco. Yo diría que es Made in Manuel, con lo cual podéis identificar perfectamente cómo puede ser este desafío. ¿Sabéis que la semana pasada hablamos con Dani, que por cierto, Dani Turienzo, de la revista PlayStation Power? Buenas noches, Dani, acércate al micrófono. Muy buenas noches. Espera, acércatelo más. Muy buenas noches, Guillem. No funciona el micrófono, acércate otro. Buenas noches, Guillem. ¿Cómo estás, Dani? Mal. ¿Mal por qué? Porque todo el mundo dice que está bien, con lo cual yo digo que estoy mal. Bueno, pues lo vamos a tratar mal, con que todo el mundo dice que está bien. La verdad es que está bastante mal, ¿eh? solo hay que verlo. Ya, es verdad, es lamentable, el pelo largo que tiene. En fin, señora, córtale el pelo a su hijo. Ya que te están oyendo y te oyen en casa, solo decimos, no, que está muy guapo, está muy bien. Pues tanto Dani como Manuel saben muy bien cuál es la pregunta. Yo prefiero que lo diga Manuel, porque así honra a su asumada uva periodística. Pues nada, la semana pasada, ¿os acordáis que estuvimos hablando con Dani de una entrevista que le había hecho para la revista PlayStation Power a Guillem? Pues en dicha revista sale la entrevista con Guillem, salen unas fotos, en una de ellas salgo hasta yo. Sí, guapísimo, además. Y yo llevo una camiseta... ¿Sabes más guapo que yo? De un videojuego, relacionada con videojuegos. Solo queremos que nos digáis qué videojuego es ese del que yo llevo la camiseta puesta. Bueno, como habéis podido comprobar, la pregunta tiene una mala baba de aquellas fundamentales. Solo hay que tener la revista y un poco de imaginación. Sí, evidentemente. Pues ya sabéis, y aparte tenéis el número de teléfono, que es el 347078391 delante, si llamáis desde fuera de Madrid, evidentemente, 913470783. Bueno, pues empiezan ya a sonar las llamadas, de hecho vamos a pasar dos y luego buscaremos a alguien que la acierte realmente, si no la acierta ahora. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo te llamas? Alejandro. ¿Desde dónde? Desde Madrid. Desde Madrid. ¿Qué videojuego pertenece a esa camiseta? El Super Mario 64. Vaya, hombre, pues me parece que... ¿Qué te hace sospechar eso? ¿Eh? ¿Quién te hace... ¿Tú tienes la revista o ha sido así intuición divina? Intuición. Bueno, pues cambia de Dios, porque el tuyo te ha vendido. ¿De acuerdo? Venga, gracias por participar. Venga, hasta luego. Hasta luego. Pues ya veis, es mucho más difícil de lo que imagináis. Mientras tanto, mientras suena el teléfono, mira, voy a coger otra llamadita, a ver si suena el teléfono. Ahí está, a ver si cuál es el osado. Hola, Guillén. Hola, buenas noches. Me llamo Pedro. ¿Desde dónde llamas? Desde Murcia. Desde Murcia. ¿Tú tienes idea de cuál es el videojuego al cual pertenece la camiseta de Manuel? Pues a mí me parece que podría ser de uno de Nintendo. ¿De Nintendo? Sí, en el... me parece que el Illusion of Time, pero no sé. ¿Tienes la revista? No, ha sido intuición. Aparte es que la PlayStation Power... La PlayStation Power solo me he conseguido el número 3 en el que sale Lara Croft. Vaya, pues lo has... Por cierto, que madre mía, la de gambas que habéis metido, la de PlayStation Power. Me harto de enviarle gambas al Supergolfo. No, lo que pasa es que en PlayStation Power se dedican a traducir la revista inglesa y además los que traducen no tienen mucha idea de videojuegos y como tú dices, hay muchas gambas. Pero igual que todavía hay gente que sabe de videojuegos que se propiedan. Yo diría que los buenos son los españoles. Oye, ¿por qué le decís a Otaki Lolo que Barry está muerto? Si Barry está muerto, ¿cómo le puede tirar la cuerda? ¿Y cómo puede darle el pase numérico de la puerta? ¿Cómo? Hijo. Hijo mío, mira, yo no soy Dani Turbencio, pero desde luego ni aunque lo fuera tendría idea de cómo lo puedo decir eso. De todas formas, has fallado la pregunta. Bueno, venga, yo, venga, gracias por participar. Lo siento, estamos en el concurso. Las 11, las 9 y 16 minutos. Hombre, a crítica de la revista ahora. Estamos con el desafío. Vamos de momento con música. Esto es música de un videojuego que pronto saldrá a la venta y que es realmente un pelotazo, un tiro, nunca mejor dicho. Muchos tiros. Nunca mejor dicho, es el Dying Crisis. Y esta es su banda sonora original. Bueno, pues después de escuchar la maravillosa música del Time Crisis, que por cierto tiene cierto parecido a una película de submarinos. Marea Roja. Marea la Roja. Banda sonora en ciertas escenas se parece bastante realmente. Sí. Pero es maravillosa. Más que música. Ciertas escenas. Tengo una llamada que me parece que ya va por buen camino. Buenas noches. Sí. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Yo soy Mario. Mario, ¿desde dónde? De Granada. De Granada. ¿Tienes la revista por la mano? Por ahí. Sí. ¿Sí? ¿Y qué pone la fotografía en la que aparece Manuel? En la fotografía, lo que dice su camiseta. Sí. More drinks, Kevin. More drinks, Kevin. Más sí. Bebidas, Kevin. Sí. ¿De qué juego es? El MDK. Muy bien. Fantástico, pues muchas gracias. No cuelgues, que ahora mismo te toman tus datos. Ajá. Ahora mismo los colegas están por aquí en Game 40. Vale. Y enhorabuena, te acabas de... Por cierto, ¿qué consola tienes en tu casa? Yo, una Play. ¿Una Play? Perfecto. Pues muy bien, pues ahora mismo toma tus datos, tu dirección, tu correo y todas esas cosas, ¿de acuerdo? Vale. Gracias, hasta luego. Pues ya sabéis que sí. Como decía en uno de esos maravillosos apartados del MDK, podría significar lo que quisieras. Exactamente significaba algo parecido como Murder, Death, Kill. Exactamente. Pero estos en su camiseta ponía More Drinks, Kevin, más bebidas, Kevin. Así que bueno, son las 9:21 minutos. Saludamos desde el otro lado de la línea telefónica, no sé si en Chester Farm o en Lis o donde se encuentre el señor Carlos Ulloa. Buenas noches, Carlito. Carlos. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y dónde estás ahora? Estoy en casa en Chelham. Estás en casa en Chelham. Sí, sí. Te oímos muy bajito, así que tendrás que gritar un poco más, que no podemos subir más en la ganancia. Bueno, muy ¿vale? bien. ¿Vale? ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado la semana? Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Dónde he ido hoy? No. A toda la audiencia. He ido a Stonehenge. Anda. ¿Qué te parece? Pues muy bien, ¿están ahí las piedras de pie todavía? Sí, sí, sí. Es que la, en la película Agárralo como puedas dos en las que acaban. No me digas. Sí. Dios mío, qué de... Bueno, no he visto la película. Verlo desde después de la película. Sí, supongo sí. que sí, he hecho sí, por ordenador a lo mejor. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Es bonito? ¿Es mágico? Es muy bonito, sí. Tampoco es que haya mucho que ver, pues están las piedras y ya está. Ah. Pero está bien, vas así, le das una vuelta, pero tampoco te dejan irte a las piedras. No, te dejan. La gente no se suba y eso, no. Vaya, hombre. Pero paras muy cerca, muy cerca. Anda. Pues nada. Tienes, luego le puedes tocar, otras piedras que son parecidas, la puedes tocar y eso. ¿Sientes como magia y tal? Un poquillo. Sí. Es que vueles y eso. Buen rollo. Pues nada, luego tienes más sitios de Gran Bretaña a visitar, ¿eh? Además, hombre, cerquita a tu casa, ¿eh? Hombre, sí. El castillo donde se supone que está enterrado también el rey Arturo también tiene que estar cerca de tu casa. No me recuerdo cuál era exactamente el castillo. Ni yo tampoco, pero ya... Bueno, pues aparte de aquí charlar y tal y hablar de los comentarios de dónde ha estado Carlos Ulloa y de las rutas turísticas que está siguiendo por la Gran Bretaña, conozca Inglaterra con Carlos Ulloa, vamos a saber cuáles son las noticias de la semana que son asaz interesantes. Así que atentos y tú, Carlos, cuando quieras meter cuchillada ahí, la metes, ¿de acuerdo? Muy bien. Venga. Pues, Manuel, empezamos con Nintendo, que abre de nuevo el showroom. Exactamente. De hecho, los que sean ya socios del Club Nintendo les habrá llegado ya directamente la invitación. La invitación. Sabéis que antes tenéis que hablar por teléfono para confirmar la visita al showroom. Va a estar abierto solo los fines de semana desde el 11 de octubre. Pero luego ya en Navidades abrirán toda la semana. Bueno, aparte de todo eso, de los socios, me dijo Nico Wetzler que está abierto a todo el público en general, mientras con cierta hora al número de teléfono que tiene que estar por ahí, si puedes darlo por antena, así a ver si masificamos otra vez las visitas y colapsamos los teléfonos de Nintendo otro año más. Sí, pero este año llamar, no como el año pasado, que luego nos echan la culpa a nosotros de que va mucha gente sin cita previa porque nosotros no dimos el teléfono. El teléfono es el de siempre, con el 91 delante, 310-4112. 310-4112. Bueno, pues en honor a Carlos Ulloa, que ha llegado un poquito tarde al programa, vamos a poner de fondo una maravillosa canción que no ha oído antes. Es una magnífica canción, Carlos. Es nueva. Sí, sí, es nuevísima. Vamos a poner un ejemplito, a ver qué te parece, ¿de acuerdo? A ver, a ver. 10 segundos. Son las... A ver si adivinas de qué aparatejo es esta canción. La hemos puesto para abrir el programa, ¿eh? ¿No tienes idea? No lo oyes bien. No, ese es el problema de la línea telefónica. El Tamagotchi Dance. ¿Tamagotchi Dance? ¿Eso qué es? Pues una basura digna de nuestro programa. Pensar que está por ahí Lara Croft cantando y nosotros ponemos Tamagotchi Dance. Bueno, vergonzoso. En fin. Que no lo sabía. Solo nos faltan las Spice Girls, cosa que espero que no ocurra. Pues ocurrirá porque ya sabéis que están preparando un videojuego. De hecho, no va a ser un videojuego. Un bodrio. Un bodrio que no pondremos la música. O sea, que los que queráis oír a Spice Girls, sintonizar la cadena 40. Esto suena muy mal. Pide perdón ahora mismo, Manuel. Bueno, seguir sintonizando la cadena 40. Pide perdón ahora mismo, Manuel, ahora mismo. A las Spice Girls, que tienen que estar oyendo. A las Spice Girls que están oyendo. Pide perdón ahora mismo. Perdón a quien se sienta aludido. De acuerdo. Y a las Spice Girls también. También, sobre todo. En persona se lo daré cuando venga a España. Bueno, pues otras noticias más interesantes es que se está preparando ya el lanzamiento de un videojuego de Electronic Arts, que es el de Queen. Que sí que ese sí que es realmente interesante y que desde luego vendrá acompañado de un plataformas, de un juego de lucha y toda la discografía de Queen. Sí, lo más sí. importante, yo creo que el videojuego viene con todo música de Queen, además los temas instrumentales, muchos de ellos que yo creo que nunca se habían llegado a publicar y es algo inédito. En ese sentido puede estar muy interesante. Tardará en llegar, pero bueno, la mezcla de videojuego con cantidad de canciones de Queen, no sé si va a haber 40 o 50 canciones porque el juego viene en 4 o 5 CDs, pues bueno, va a ser una mezcla muy interesante, sobre todo para los amantes de Queen. Cambiamos de noticia juego, y hay... Momento, sí. Cambio de noticia. El juego se llama The Eye. Exactamente. El ojo. Queen, déjame que decir el nombre. Pues nada, cambiamos de noticia. Nos vamos Seguimos con Electronic Arts. Yo creo un poquito, ya que estuvimos esta semana en sus oficinas viendo sus nuevos productos. Quizá, bueno, lo que más insistieron en enseñarnos fue el FIFA 98, que bueno, a nivel de jugabilidad todavía la versión que vimos no era jugable, pero pudimos ver las voces en castellano. Magníficas. De Manolo Lama y de... Paco González, que ahora mismo lo vamos a llamar, que está haciendo el carrusel deportivo, a ver si termina antes de las 10 y se puede pasar por aquí. Y la verdad es que las voces estaban increíbles, o sea, en ese sentido el juego es un avance a nivel sonoro impresionante. ¿Y sabes quién está en la portada, no, Carlos? El amigo Raúl. El amigo Raúl. El metero goles a Valencia, ¿no? Exactamente. Yo uno. Que vendrá sí, con la camiseta de la selección. Sí, pero recuerdas que el Barça ganó ayer 4-1, directamente. Oye, esto es un programa de videojuegos y aquí nunca se habla de fútbol, a no ser que gane el Atleti, cosa que esta semana no ha pasado, o sea... Mejor no comentar la historia, es bastante lamentable. El único equipo que es capaz que le cuele un gol en el primer minuto y en el último. Señores, pues ya sabéis que la portada es de Raúl, ya sabéis que el videojuego tendrá los comentarios de Manolo Lama y de Paco González, y ya sabéis que esto es la banda sonora de la intro. Sancho, los Blur. La intro es realmente espectacular, sin duda de un videojuego excelente que pronto tendremos en nuestras manos, con el mejor doblaje de toda la historia de los videojuegos deportivos que han habido y habrán en nuestro país, sin duda. Sancho, son los maravillosos, los geniales Blur. Game 40. Game 40. Pues seguimos aquí en Game 40. Qué rápido se ha volado la primera media hora, Manuel. Sí, con esto de dar dos premios en media hora. Bueno, pues hemos hablado también algunas noticias de Electronic Arts. Por supuesto, noticias interesantes que han ocurrido en estos 7 días. Vamos a por más cosas, porque no te creas, Carlos, que Electronic Arts tienen un buen arsenal de videojuegos. Por ejemplo, el Nuclear Strike. Exactamente, uno más, el quinto yo creo de la saga Strike, y bueno, está bastante mejorado gráficamente, sobre todo la versión de PC con soporte para 3D FX, y la versión de PlayStation también va bastante más suave y un poco mejor de gráficos, pero bueno, hablaremos más del videojuego cuando salga. Otros juegos que quizá destacaron bastante es el Test Drive 4, la versión de PC es una maravilla. Otra saga bastante larga, la de Test Drive, ya por la cuarta entrega. Y bueno, esta parece ser la mejor, sobre todo con los gráficos, que con soporte de 3D FX. Y quizá el otro gran juego es Riven, bueno, la este secuela es el mejor, de la aventura de Miss. Este es el mejor. Bueno, o sea, la verdad es que Guillén se quedó bastante alucinado con los gráficos. Los gráficos son maravillosos, o sea, han estado 4 o 5 años trabajando desde que acabaron el MIS, la gente decían, han estado trabajando en Riven, y a nivel gráfico la verdad es que se ha dejado notar. ¿Has visto algo tú, Carlos? He visto lo que había en STS. ¿Y qué te ha parecido? Pues muy bonito. Es bonito, ¿no? Muy bonito. La verdad es que las imágenes son increíbles. Luego el juego pues habrá que jugarlo, en principio parece una aventura como lo fue MIS, Y aunque mucha gente no le guste Mears, para mí es una, o si no, la mejor aventura que ha habido nunca, y tengo muchas esperanzas en que Riven sea tan buena como fue Mears. Para mucha gente Mears es simplemente una aventura en que hay que mover el ratón con pantallas estáticas, pero bueno, conseguía una atmósfera y envolverte completamente en el juego. Hay que recordar que al principio las aventuras eran solo texto, no tenían ni gráficos ni animaciones, y no por eso eran peor que las de ahora. Las aventuras de Infocom de hace años eran increíbles y conseguían meterte dentro de la aventura mucho más que la mayoría de las aventuras gráficas de hoy en día. O sea que sea la parte gráfica estática no quiere decir nada, pero bueno, ya veremos, habrá que jugar a Riven, pero en principio yo creo que va a ser una de las mejores aventuras de todos los tiempos. Me lo creo. De todas formas, gracias, me acabas de convencer, Tengo el Mies ahí aparcado en casa y voy a jugármelo, Lo que pasa es que Mies es recomendable en ordenador. Las versiones de consolas es un poquillo más lento, los gráficos no tienen tanta calidad, pero si le dedicas los primeros 15 minutos o media hora puede resultar aburridísimo y horrible, pero si consigues meterte en la aventura ya no puedes dejarlo. Me lo creo. Bueno, pues el Riven, ya te digo que es algo sensacional. Tenía unos gráficos muy bonitos, como dice Carlos, preciosos, diría yo. Me quedé con la boca abierta. Maravilloso. Yo creo que a nivel gráfico, junto con el Final Fantasy VII, lo mejor que vamos a ver en mucho tiempo. Más cosas, porque tenemos más videojuegos que nos enseñaron en Electronic Arts. Bueno, yo creo que a pesar de que vimos muchas más cosas, el Need for Speed Special Edition, el NBA Live 98, NHL 98, pues bueno, los iremos comentando según la NBA tenía buena pinta, Sí, la verdad es que el juego ya es en 3D, del año 97 ya lo era, pero este año, por ejemplo, tienen las caras de todos los jugadores, por lo que se pueden reconocer, y bueno, aunque todavía a nivel de jugabilidad se notaban que tenía algunos fallos, como que los jugadores pasaban de espaldas y no sé qué, pero bueno, era todavía, yo pero creo era una beta, hombre, Manuel, era una beta, no, tampoco se puede decir que esperaremos al juego final, porque el NBA 97 yo creo que es uno de los juegos de baloncesto, si no el más divertido que hay para PlayStation, aunque gráficamente el Total NBA es superior. Bueno, pues dejamos ya los juegos de Electronic Arts que estuvimos visitando esta semana allí mismo, en el site de Electronic Arts, en las oficinas. En las oficinas de Electronic Arts, que por cierto están lejísimos, pero bueno, desde luego estuvimos con ellos y lo pasamos realmente fenomenal viendo sus nuevos lanzamientos, que son realmente espectaculares. ¿Tenemos más noticias y qué ha ocurrido esta semana, Manuel? Pues sí, yo creo que hay que comentar bastantes cosas. Esta semana ha sido pródiga en lanzamientos. Hay que recordar que ha salido el Fórmula 1 97 Signosis. Buenísimo también. Bueno, habrá que ver si corrigen los muchos fallos que tenía el anterior, pero a pesar de todo, fue uno de los juegos más vendidos de PlayStation el año pasado, y a ver si la gente sigue con ganar de Fórmula 1. Sí, sí, ya no, ya entran contigo en boxes, si tienen que cambiar neumáticos y todo, ya entran contigo. Muy bien, y parece que el doblador de la primera parte ha sido sustituido. Ha sido cesado rápidamente, porque palabras del propio Fernando Martín, era bastante lamentable. Y bueno, aparte de eso, pues también ha salido el Parappa the Rapper y el Abby Odyssey. Gran maravilla, está traducido, vamos, doblado a nuestro idioma, y que parece una traducción maravillosa, y del que hablaremos, analizaremos a fondo la semana que viene. Por supuesto, también hay que decir, ya a tenor del tema, que Abby Odyssey sale como una demo, sale en la Hobby Consolas, que por cierto nos menciona en este... Sí, menciona a Carlos Ulloa. Mencionan a Carlos Ulloa como otra vez el que mola que tengamos un programador en Synopsis. Y añaden los de Hobby Consolas. Sí, mola que sea jefazo de grafistas. Ah, muy bien. Hombre, sí, ya empieza la culturilla y tal, ya. Ya está. No, pues gracias a los de Hobby, evidentemente. Y ellos, que son unos chicos maravillosos. No sé, y además que dicen que no salga nuestro programa, pero que no dejen de comprar la revista. Han tenido miedo. Bueno, pues aparte de todo eso y de las noticias, Carlos, ¿tienes algo por ahí? Aparte del viajecito Stone Edge. Quería comentaros el festival que va a haber en Londres a nivel de infografía. Anda. Que es del 18 al 20 de noviembre, se llama el Live Festival LEA. Es el London Effects and Animation Festival. Y viene a ser como un SIGGRAPH, pero pequeñito y en Londres. Y el decir que es un SIGGRAPH tampoco es ninguna tontería, ya que está patrocinado por ACM, que es la gente que organiza SIGGRAPH. O sea, lleva soporte de la gente que hace SIGGRAPH en Estados Unidos. O sea, que no es que sea ninguna copia. Más que nada como un hijo pequeño que tienen. Y el festival, pues eso, va del 18 al 20. La entrada creo que es gratuita, además, solamente para profesionales, pero bueno, para apuntarse no hay más que ir al web de la gente de Digital Animation, que el web es www.digmedia.com. que es digmedia.co.uk. En ese web os podéis registrar, os mandarán el, digamos, las acreditaciones para entrar. Luego, aparte de eso, también hay unas charlas, en las cuales las charlas ya son un poco más caras, en cosas unas 40.000 pesetas, y son, pues digamos, bueno, conferencias y cosas así, son 3 días de conferencias, más luego hay un curso de animación dado por uno de los mejores animadores del momento, que trabajó en Roy Rabbit, y que también cuesta otros 40.000 pelas solamente un día. ¡Jolín! Vaya. Pues es una cosa que realmente para profesionales... Espero que te den folletos al menos luego. Sí, supongo que te darán también un café. Ah, bueno, qué generosos. Y también, aparte de eso, aparte, también van a dar los premios, va a haber una especie como de Oscar. Ah. En los cuales, pues, se sienta ahí la gente y presenta las animaciones que la gente haya enviado. En el sentido, también en el web, también en el www.digmedia.co.uk, también está, como digamos, hay información de cómo digamos que mandar las animaciones que queréis presentar a nivel de estudiantes, a nivel de empresas, etcétera. Y bueno, o sea, que incluso pueden, se reparten, creo que unos 40 premios o algo así. Ahí estaremos nosotros con nuestras pequeñas animaciones de G-Police Overboard, a ver si ganamos algo. Creo que es difícil porque es a nivel mundial. Y pues contaros un poquillo eso. Pues me parece realmente esencial. Aparte de la Motion Campeón que tenéis en el G-Police, puede ser real. ¿Cómo que no vais a ganar? Muy difícil. El año pasado estuvo Wipeout 2097 y nada. Pero la de Wipeout era bastante floja. Yo creo que era casi peor que la de la primera parte, por ejemplo. Sí, a ver, yo creo que también. O así fue seleccionada, porque primero te tienen estas cosas, primero te selecciona. Que es que te ponen allí. Y es como los Oscars. A mí con que nos seleccionen ya me parece bien, porque vamos allí, lo vemos allí en grande, en la pantalla grande, ¿sabes? Aunque perdamos, pues por lo menos nos reímos, ¿sabes? Nos quedamos como estamos. Y nada, también, aparte de todo eso, también se presenta el Electronic Theater de SIGGRAPH, también se repite allí, para la gente que no pudo estar en SIGGRAPH. Pues sí, yo creo que una feria interesante como la que va a haber en España del 1 al 3, que está el FER, la Feria del Recreativo, esta misma semana, aquí en IFEMA de Madrid, donde yo creo que veremos bastantes las novedades que se han presentado en el Yanma Show, que es la feria más importante de recreativas de Japón. Allí, pues este año se han podido ver algunas novedades. Lo más destacable yo creo que ha sido SEGA, quizá la que ha presentado más cosas, todo sobre Model 3. Y bueno, la segunda parte, el Virtual On, el Winter Heat, que es una versión del Decaldete, pero, o sea, de juegos deportivos, pero estos juegos de invierno, o sea, en la nieve. Le Mans 24 también, una versión nueva del Scour Race y del Virtual Fighter 3, que ya habíamos hablado, y el Virtual Aquarium, que es quizá lo más novedoso, que es una mezcla de mascotas virtuales basado en un aquarium sobre una Model 3 y con una pantalla táctil. Habrá que ver esto que tiene videojuegos, si es una de las muchas cosas raras que les gustan a los japoneses. Carlos estaba riendo por ahí abajo. Hombre, sí, esas cosas a mí tampoco es que me hayan entusiasmado nunca, pero bueno. Me recuerda además lo que hizo, ¿te acuerdas lo que hizo Sony ahora un año y pico ya en el CTS para presentar el juego aquel de Aquarius Holiday, que tenía un monitor que le habían metido una pecera dentro? Yo no estuve porque fue el CTS de primavera, me imagino, ¿no? Sí, fue el de primavera exactamente, fue ahora un poquillo más de un año y medio. Pues sí, habrá que ver para lo que da, si no parece que vaya a ser un juego, sino un invento de estos raros. Ya me imagino. Aparte, Namco pues presentó un par de máquinas para, basadas en System 12, todavía no ha presentado su esperado System 23, será el Libero Grande, que es un juego de fútbol, y el Kerhate, que es un juego de lucha en 3D que está desarrollado por la gente de Square para Namco, por la gente que había hecho Tobal y Tobal 2 para PlayStation. ¿Qué dices? ¿Que se llama Libero Grande? Libero Grande. Ah, se lo vamos a dar a Bangala este. Un nombre bastante curioso. Luego Capcom presentó una nueva versión del Street Fighter 3, Second Impact, y el Star Gladiator 2. Muy bien. Konami, yo creo que lo más importante de la feria, porque ya presentó las versiones jugables de sus nuevas máquinas basadas en la placa Cobra, que quizá es la máquina recreativa más avanzada, incluso más que el Model 3, y allí estaba pues el Racing Jam, y un juego de carreras, y el Fighting Gusung, que es un juego de lucha. Aparte SNK, pues los juegos para la Hyper Neo Geo 64, Samurai Shodown 64 y el Round 2, que es un juego de coches. Y Taito también presentó su nuevo hardware, que es la se llama Wolf, y presentó el Seeking Force 2, que es la segunda parte de su juego de lucha, que podías luchar en tres dimensiones. Quizá uno de los primeros juegos que podías luchar realmente en tres dimensiones, porque luchabas en el aire. Muy bien. Y bueno, eso es un pequeño resumen de lo que se vio allí. Dejamos las noticias, que desde luego tenemos muchas más para más adelante, y nos quedamos con la música de gente realmente importante. Tom Morello y Prodigy juntos. El chico de Rage Against the Machine, el guitarrista de Rage Against the Machine, junto a los Prodigy. Buena mezcla. Esto es la banda sonora original de la película Spawn, que nos ha vuelto locos. Tanto, tanto, que los cómics están rodando por la cadena 40 principales. Un señor que se llama Tony Aguilar ha decidido comprarse toda la colección de Spawn. Tenemos la película y también el videojuego, que tiene imágenes realmente espectaculares. Excelente banda sonora y desde luego por lo que me acaban de contar por aquí, también excelente película, gente que ya la ha visto en Colombia, directamente. El tráiler. ¿En dónde? El tráiler. El tráiler has visto, vale, de acuerdo. Yo también he visto imágenes que nos han pasado en vídeo, me han dicho que es una cosa bárbara el videojuego. La cosa del videojuego, ¿cómo has visto tú algo? ¿Hemos visto es poco, era una especie de Tomb Raider, sí. Lo que pasa que no sé, no creo que llegue aquí hasta después de Navidades. Posiblemente. Y la película seguramente octubre, noviembre, que se estrena aquí en España, al igual que todo el mundo. Ya la han puesto. Ya la han puesto en... Sí, está estrenando así. Ah, bueno, quiero verla, pero tampoco era santo devoción de la gente que acompaña al cine habitualmente. Así que no he disfrutado de ella. He visto una que se llama Face, que es muy buena también. ¿Cuál? Face. Inglés así, pero es así en plan resguardo, que se disparan y es muy así. A ver si la estrenan aquí. Maravilloso, sí, también tendrá videojuegos, supongo, ¿no? Recomiendo. No, pero creo que hay videojuego, pero muy buena. ¿El nombre que es? ¿Cara? ¿Face? Face como cara. ¿No? Nada más. Bueno, esto es Spawn y es la banda sonora de una película maravillosa que también tiene videojuego y evidentemente sale del cómic, y es que la cosa ya va tirando para adelante. Las últimas noticias, atención Carlos, son un aniversario. bueno, sí, que cumple mañana. Mañana cumple 2 años la PlayStation en España. Y en toda Europa en general, me parece. Qué bonito. Le cantaríamos el cumpleaños feliz si no quedaba realmente hortero y horrible. Pues nada. Pero bueno, felicidades a toda la gente de Sony España y también la gente de Sony Europa. ¿Qué más tenemos? Y aparte de todo eso, tenemos una noticia interesante para aquellos usuarios de los ventanucos. Y es que el Windows 98 ya tiene fecha de salida que próximamente será postergada a meses posteriores, evidentemente. Pues sí, como es norma de Microsoft, el producto se retrasa. Bueno, nunca habían dicho cuándo iba a salir, pero la gente esperaba que saliera antes. Al final, Windows 98 saldrá en mayo del 98. Pues, o sea que quedan 7-8 meses. Pues muy bien. Pues ahora mismo son las 9:47:15. Estamos en directo en los 40 principales, a lo largo y ancho de toda España. Y estamos hablando ahora mismo, evidentemente, de videojuegos. Con Manuel Martín Vivaldi, buenas noches. Y con Carlos Ulloa, buenas noches también. En nada, volvemos con nuestro veredicto de la semana, que analizaremos uno de los grandes juegos de Rapper, que es el Palabra de Rapper, y Manuel nos hablará de un montón de cosas, como por ejemplo esta que dice ahora. No, solo una cosita, que aunque el Windows 98 vaya a salir en mayo, el 30 de septiembre van a probarlo, ya es la versión final, no debiera dar muchos problemas, pero eso lo contaremos la semana que viene. Pues a lo que íbamos, en estos 4 minutos y medio que ocupan los chicos de Pinipón, nosotros lo aprovechamos para desconectar y poner otra radio y saber cómo va el Tenerife, que es por el motivo por el cual Paco González no podrá asistir a nuestro programa en el día de hoy. Pero seguramente la próxima lo tendremos aquí. Así que Pinipón, vuelven a... con un videojuego. Me pregunto si puedo o no puedo. Me pregunto si es realmente natural. Con esto no pasa nada. 1 de cada 10 lo recomiendan. ¿Qué puedes hacer con unas horas por delante? Escalar el Everest con gallumbos de cerditos y con pelos en la joroba. Comerse las uñas de los pies con cuchillo y tenedor. ¿Y cuando tienes todo el equipo de pintura? Pues... jugar a la ciudad de los niños perdidos. ¡Ah, señores! ¡Vamos a jugar a la ciudad de los niños perdidos! Yo no voy a jugar. Yo no voy a jugar porque este juego me da miedo. Tú tranquilo, que al final lo encuentran a todos los niños. Dios mío, yo no quisiera ver la película porque me dijeron que era para mentes poderosas y grandes. Sí, señor. La película es la... película está creada por los mismos que crearon Delicatessen, 2 auténticas obras de Astra. ¿De Astra? ¿De Astra? Bueno, eso depende de quien lo mire, porque a mí la de los señores, que su única ambición en esta vida era comer y comer, pues... A mí me encanta comer. Señora, señora, La ciudad de los niños perdidos, ¿qué película? Una película rara. Sí, señora, decir, Más rara. Pues esta película está basada en ese videojuego. Pero la verdad es que si has visto la película y juegas al videojuego, entonces te vas a enterar. Pero como no hayas visto la película, no vas a seguir nada del argumento que hay en el videojuego, porque al final no te enteras. Yo no es que no me entero de nada, señores. Son aventuras conversacionales. Es de la protagonista que sale en la película, que tiene que ir a coger cosas, guardar cosas, en definitiva, coger y guardar. Están las siamesas que están en la película. Está también el protagonista de la película al que le roban el niño. ¿De qué hablas? ¿De qué estás hablando? No te entiendo. De la película. Señores, señores, si te pasa como a Pink, que no ha visto la película, no te vas a enterar de nada con este juego. Yo he visto la película, por eso me he enterado del videojuego. Ah, es que si no... Vamos con las cosas buenas. Vamos a ver, cosas buenas que tiene. Pues que tiene unos escenarios acongojantes. O sea, qué pedazo de escenarios se han marcado los de Chiquisis. ¿Qué quieres decir? ¿Acojonantes? Sí. Ah. Pero hay unos escenarios, de verdad, o sea, está todo muy bien hecho y la ambientación es perfecta y más o menos te meten dentro, igual que la película, con ese mar verde. Alta definición. Sí, señor. Muy sí, señor. Profesional. Sí, señor, muy profesional. Y desde luego el ambiente y todo eso está muy bien hecho, pero tiene más cosas malas que buenas. Por ejemplo, la historia es súper corta, o sea, señores, tarda menos esa historia que en hacerte unas palomitas de país. De microondas. Señora, señora, es verdad, es muy corto el juego, se acaba echando leche. Sí, señor, pero una de las cosas buenas que tiene es que es dificilísimo. Por ejemplo, hay una pantalla donde tienes que buscar un mechero y el mechero está escondido en una pantalla donde no hay absolutamente nada y te vuelves completamente loco porque tienes que encender una vela para romper una cuerda que caiga un cacharro al suelo para que luego salga. No me estoy enterando de nada. Bueno, ¿y los movimientos? ¿Los movimientos? Se mueven muy ¿Y bien, las cámaras? ¿Eh? ¿Y las cámaras? Las cámaras. ¿Y las luces? ¿Las luces? Las luces, de mío. Pero también tiene cosas malas. Señor, tiene mogollón de cosas malas. Por ejemplo, hoy es el ruido del mar y el mar está quieto. El mar verde está quieto, no se mueve el mar. Y no hay gaviotas, y se oyen gaviotas por atrás. Gaviota, como tú de idiota. Señoras, señores, es verdad que tiene fallos. Y otra cosa, por ejemplo, coges una morcilla, que tienes que coger una morcilla, y de repente, ¿para qué sirve esa morcilla? Para nada. Es verdad, ¿para qué sirve? Eso iba a decirlo yo. Por ejemplo, esa cosa ahí, negra y ovalada, ¿para qué sirve? No sirve para nada. No sirve para nada, señoras, señores. ¿Para qué poner ahí una morcilla si no hace falta? La niña todavía no ha aprendido a cocinar. Cuando aprende a cocinar, pues el juego se vea para que la niña te cocine unas... unas morcillas. Sí, señor. Y la niña, que tiene que estar, roba en todas partes, va a robar por aquí, va a robar por allí. ¿Qué clase de educación es esa para los jóvenes, la niña robando? Sí, señor. La niña sí, es una cleptómana, señores. En realidad esto es un juego sobre una niña paranoico-cleptómana. Y, por supuesto, no puedes jugar con la cartera, no vaya a ser que te la ventile. Lo que faltaba. Ah, señores, en definitiva, un juego que yo te lo recomendaría si es que eres una persona que no eres. ¿Me entiendes? Pues igual ser que juego, o no ser. Que no entiendes nada. Ser o no ser, estar o no estar, comer ser, o no comer. Ser billeta o no ser billeta. Esa es la cuestión, señoras y señores. Podríamos estar filosofando y haciendo metafísica sobre este juego toda la noche, pero tenemos que irnos a cenar. Lo que más gracia hace del juego es que la chica parece que está vendiendo compresas. No puede hacerlo. No puede hacerlo. Creo que no voy a ser capaz. No voy a poder hacerlo. No puede hacerlo. No voy a poder hacerlo. Andariña. Me pregunto si puedo o no puedo. Si es realmente natural. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. ¡Niña! ¡Ya me pones hasta las cartolas tanto que no puedes! Y eso que es un videojuego de Synopsis. Sí, señor, sí, señor. Synopsis. Es un juego que está bien, pero que tiene una gran cantidad de fallos, como que no sirve realmente el argumento. No te has enterado de nada. No te has enterado de nada, ¿verdad? Bueno, pues así sí, es el juego. Si no has visto la película. Así es el juego. Sí, señor. Así que, ala. En definitiva, que si te compras este juego puedes pasarte horas, horas y horas intentando pasarte una pantalla y al final dejarlo en una esquina porque no sirve. ¿Queda claro? Señoras, señores. Estos son... Pin y Pon. Y vamos a darle una paliza a la niña esta, hombre. Sí, señor. Y mientras tanto, Paco Lobatón, ¿dónde están los niños? Dios mío. En fin, unas veces le tocan a unos y otras veces les toca a otros. En esta ocasión a los compañeros de Carlos, aunque sí en la lontananza, a la lejanía. ¿Has oído? Sí, o has desconectado el teléfono. París, pero bueno. ¿Cómo? Que está hecho en el continente. Ya, por eso te lo dijo, en la lejaría, en la lontananza. Bueno, pues, ladies and gentlemen, ahora mismo en 40, que nos quedan exactamente 7 minutos, a tiempo justo ahora mismo para lanzar un Fatality, que Carlos tiene unas ganas, y escucha de qué va esto, Carlos, porque, Manuel va a lanzar un Fatality, escucha a Carlos, porque esto traerá cola. De hecho, él ha traído durante toda la semana. Pues sí, una semana más en todos los informativos de España, en todas las televisiones, radios, hemos podido volver a oír las típicas críticas contra un videojuego que es demasiado violento, que no sé qué, que es malo. Realmente el videojuego es Carmageddon, es bastante violento, viene en la caja su calificación, pero bueno, de todas formas, lo del videojuego es aparte, está claro, el videojuego es violento y las críticas tienen sentido, pero yo lo que critico de todo esto es que las televisiones solo hablan de los videojuegos para criticarlos. Nunca hablan de un videojuego para decir lo bueno que es, lo original, que ha salido algo distinto, no, solo para un videojuego que es malo, que es perjudicial para los niños, que es peligroso. Es igual que si el fútbol se dijera, hoy se ha lesionado no sé quién, hoy se han pegado 3 hinchas de no sé qué, hoy han matado no sé cuánto. Los resultados ya no los diremos porque eso no interesa a la gente. Bueno, o sea, es bastante triste en ese sentido que gente que no tiene ni idea de videojuegos solo se dediquen a hablar en los informativos para decir cosas malas. Manuel, mejor que lo dejen. Manuel, es que no sabemos de periodismo nosotros dos, no tenemos ni idea y no es noticia, que sea un buen videojuego. No, ya sabemos qué es lo que vende, pero es un poco triste e indignante, o sea, porque hay cosas muy buenas y que se podrían comentar de los videojuegos y siempre lo mismo, ya estamos cansados. Lo realmente lamentable es que esos mismos periodistas que se dedican a criticar ese gran videojuego luego se pasan al Quick todas las tardes ahí jugando en la redacción de Televisión Española y en la redacción de Antena 3 y la redacción de Telemadrid se pasa jugando al Quick. Y eso es verdad, porque lo he visto yo. Bueno, pues lanzamos el Fatality, ¿no? Sí, venga, un Fatality a todos ellos. Sí, y a ver si dicen algo de los videojuegos más interesantes, aparte de que son malos, son peligrosos, son violentos, que no son para niños, que esas cosas. Sí, porque en el Quake sale a Barbie, ¿no? En fin, vamos directamente a pasar a otro tema, porque nos quedan 5 minutos de programa y vamos a hacerlo todo lo rápido que podamos. Así que Manuel va a analizar el Parapa de Rapper, ese gran videojuego que le gusta tanto a Carlos y yo. El Parapa de Rapper. Un videojuego que llevamos esperando, que ha revolucionado Japón y que, bueno, en cierta parte se le puede considerar original por plantear una idea tan simple, que yo creo que esa es su originalidad. El videojuego está realizado de una forma maravillosa, la música está muy bien, los gráficos también son espléndidos y la forma de una idea tan simple como simplemente pulsar las combinaciones que te va indicando en pantalla al son de la música que suena de fondo, entre otras, pues está todo muy bien realizado, pero salvo eso a mí el videojuego se me queda en una idea demasiado simple, un juego muy corto Y original, bueno, el Simón ya lo teníamos hace años, lo de los colorines, y en el fondo es lo mismo. También hemos tenido el juego del Quest for Fame para PC, que era lo mismo de pulsar en un momento determinado. Y además salían los Aerosmith. Exactamente, y que bueno, por lo menos tenías el aparatito ese para como si estuvieras tocando una guitarra, que le da un poco más de gracia. Por cierto, este juego va a salir también para PlayStation, aunque se va a llamar The Tour y va a ser algo diferente. En definitiva, es un juego que si estás con gente, incluso las primeras partidas, es bastante divertido, y si te juntas con unos amigos te lo puedes pasar muy bien, y recomendado para fiestas, incluso que a gente que no le gusten los videojuegos, o sea, que no hayan jugado nunca, lo puede encontrar muy divertido y puede ser una forma de iniciarle los videojuegos. En Japón se dice que el 40% de los jugadores de este videojuego son mujeres, o sea que yo creo que en España, igual que el Tetris enganchó a muchas chicas, también puede ser lo mismo, pero para la gente que le gustan los videojuegos y han jugado mucho, yo creo que se queda un poco simple. Quedaos con la frase, quedaos con la frase de Manuel, y luego a compararla con la nota que le va a dar al videojuego. ¿Cuál es mi frase? La frase dice más del 40%, más del 60%. Son, no, el 40%. Más del 40% son mujeres los jugadores de Parapa de Rapper. ¿A tu novia le prestarías el Parapa de Rapper, Carlos? Sí. ¿Y le gusta? Pues todavía no he tenido ocasión de disfrutarlo en su integridad, que es lo que quiere decir juego completo, ya que solamente hemos disfrutado de la demo, pero sí, juegos. Y tú lo has jugado, has participado en él, ¿y qué te parece? A mí me parece que está muy, muy, muy, muy bien. Yo siempre, además, no sé por qué, siempre he tenido predilección por ese tipo de juegos. Ya me gustaba mucho el Quest for Fame, a mí me... digamos que es un poco de mi estilo. Uh-huh. Y yo creo que la principal pega que tiene, si me juega, para mí está fenomenal, la principal pega que tiene es que se acaba muy rápido. Bueno, entonces, ¿qué le damos? Corto, yo creo que se... Hombre, pero con la falta de variación que tiene, es que da igual que se acabe o no, o sea, simplemente por ver los nuevos gráficos y oír las nuevas canciones, pero es siempre lo mismo, o sea, pulsar los botoncitos, también, o sea, no la aporta... Hombre, también Tetris era una idea muy simple que no cambiaba, pero no sé. Yo creo que daba para mucho más que lo que da para el Rapper. En fin, Manuel, ¿qué le damos? Yo, por mi parte, es un videojuego que puede ser divertido y que cuando tengáis una reunión con amigos seguro que os lo paséis bomba jugando, pero no puedo recomendarlo demasiado, o sea que un 6. Un 6. Un 6 le han dado. Dios mío. Bueno, ¿qué le das tú, Carlos? Yo le doy un 8. ¡Hala! Además, yo no sé qué precio tiene en España, pero aquí está muy, muy bien de precio. Aquí también muy 7, bien. 6.900. Eso es otra cosa también que tener en cuenta. Exactamente. Un 8. ¡Hala! Pero vamos, para comprarlo entre 10 amiguetes puede estar bien, pero no os lo compréis los 10 amiguetes. Pues bueno, tiene link cable. Bueno, pues señores, esto queda pues la media un 7.5, la cual no está nada mal. No, un 7, un 7. No le subas la... ¿Tú qué le das? Es que tú yo, le, tú yo no he jugado a él. ¿A que no has jugado yo todavía? No he jugado, entonces no puedo puntuar. Bueno, 8 también y ya está. No, no seamos bestias. Yo hasta que no la puedo. Media un hasta 7. Que Sony no me pase el videojuego, por si más no ha oído la gente de Sony, no puntúo el Parapa de Rapper y por tanto se quedará un 7. Yo creo que por eso no te lo habrán pasado. Bueno, pues señores... Yo creo por el gorro de Parapa de Rapper, que es un clásico, es un objeto clásico de la historia, te merece un 7.5. Bueno, pues chicos, ya sabéis cuál es nuestra dirección. Si viniera el gorro con el juego, yo le se lo daba. Sabéis que nuestra dirección electrónica es programas@cadena40.es. Nuestra dirección es apartado de correos 222, poniendo Game 40 por delante, 222, apartado 222, 28080 de Madrid, Game 40. Hasta la próxima semana, los dos. Gracias, Manuel. Gracias, Carlos. Un placer. Adiós. Adiós. Las 10 en punto. La próxima tendremos a Mu. No, mentira. Que sí, que sí. Que viene, me ha dicho que viene.